Hey, chupacabras, tengo una paleta para ti. La chupa bien. San Juan. La chupa bien. Tucumán. La chupa en Catamarca. Bien.